Buenas tardes, bello martes para disfrutar. Estamos en nuestro programa A la Vuelta con Marta. La cita, martes a las 18 por Radionauta 106.3. Les hablaremos del efemérides del día. Narraremos las mil grullas de Bornemann, de Elsa Bornemann. Y diré algún poema sobre cosas del corazón de Benedetti, algún poema de Pablo Cipolla. El periodista Sebastián Pordomingo nos hablará del fútbol argentino hoy en día. El periodista de cabecera, Pablo Cipolla, nos hará sus sesudas columnas de actualidad, comentarios económicos, las PASO del domingo 11 de agosto. Por teléfono nos dirá sus conclusiones ante las elecciones. Si queda tiempo, por ahí les puedo leer algún otro poema de Benedetti o de Cipolla. ¿Las direcciones? A la vuelta con Marta, @gmail.com. Te podés comunicar al 451-6917, que es el directo de la radio. Deja tu mensaje porque tiene contestador. O también puedes escribir a la vuelta con Marta, @gmail.com. Contactate por Facebook, estamos por Pablo Cipolla, Cipolla con C, y Marta Leonor Meleán. Así estamos en Facebook. Las llamadas no las pasan al aire, eso ya lo sabemos, pero sí vamos a estar atentos para responderles. Escriban lo que quieran, las personas que quieren escuchar, promesas que les leemos y trataremos de satisfacer, las dudas que tienen, si quieren que invitemos a un profesional o vayamos a hacerle un móvil donde trabaja. ¿Empezamos? Vamos todavía. Actualidad, entrevistas, humor, cultura platense, sorpresas cada martes, ideas para compartir ideas y también para compartir problemas, juntarnos todos para pensar cómo resolverlos, ustedes y nosotros. A ver si nos da un criterio sesudo. Y si algo no les conforma, díganlo, que para eso estamos. Nuestro diálogo comienza con vos. Esto va para vos. Somos Marta Meleán y Pablo Cipolla. Y estamos en A la Vuelta. En los controles, nuestra querida amiga y compañera. Más amiga que compañera. Tamara Camparo. ¿Qué sería sin ella? Es el alma mater del programa. Gracias, Tamara. Primero vamos con la efemérides del día de la fecha, 6 de agosto. Un día como hoy, 6 de agosto del 952, en el monasterio de San Pedro de Cerdeña, los musulmanes martirizan a sus 200 monjes que serán canonizados en 1603. En 1456, en el Reino de Hungría concluye el sitio de Belgrado con la victoria de las tropas húngaras con apoyo serbio y cruzado sobre el Imperio Otomano de Mehmed II. En 1479, en Kuwait, se funda la fiesta del pan y del queso, una de las romerías más antiguas de España que además se ha celebrado ininterrumpidamente. Desde entonces hasta nuestros días. 1538, en la actual Colombia, Gonzalo Jiménez de Quesada funda Santa Fe de Bogotá, actualmente la capital del país. En 1666, en París, Molière estrena su obra El médico a palos. En 1792, en París, desfilan por la ciudad 600 republicanos escogidos de Marsella, cantando una nueva canción que pronto se convertirá en símbolo de la Revolución Francesa, la Marsellesa. La podríamos escuchar después, cantada por Edith Piaf. En 1806, Francisco I de Austria. Ahí está. Ahí está. De la patria, jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, En 1806, Francisco I de Austria decreta la supresión del Sacro Imperio Romano Germánico para evitar que tras sus victorias militares, Napoleón Bonaparte se apropiara del título y la legitimidad histórica que éste conllevaba. En 1813, en Caracas, Simón Bolívar entra en el pueblo tras la victoria de Taguanes y recibe el nombre del Libertador. En 1824, en la batalla de Junín, en Perú, las fuerzas de Simón Bolívar derrotan a las españolas comandadas por José de Canterac. En 1825, el Libertador Simón Bolívar declara la independencia de Bolivia. Hoy es 6 de agosto. Hoy es el Día de Bolivia. Abrazo, hermanos bolivianos. Abrazo por esa tierra hermosa que tienen. Bolivia considerada como fecha conmemorativa del país. 1851, llega a Montevideo el primer barco de vapor, el Prince, procedente de Southampton. Se establece así el servicio regular entre Europa y el Río de la Plata. En 1915, a 240 kilómetros al noreste de Varsovia, el ejército alemán ataca con armas químicas a los 70 soldados rusos que se encontraban dentro de la fortaleza de Osovets. Cuando los 2.000 alemanes ingresaron a la fortaleza creyendo que los rusos estarían muertos, estos, con las ropas ensangrentadas por el efecto del veneno, contraatacaron llenando de pánico a los alemanes. La batalla fue conocida como el ataque de los muertos. No hubo un claro ganador, por supuesto, entre los dos bandos. En 1926, en el Reino Unido, Gertrude Ederle se convierte en la primera mujer en atravesar a nado el Canal de la Mancha. En 1934, las tropas estadounidenses se retiran de la isla de Haití, que ocupaban desde 1915. Habían sido invadidas cruentamente por Woodrow Wilson. 1945, Hiroshima. Estados Unidos realiza el primer bombardeo atómico de la historia, convirtiéndose en el único país del mundo en la historia humana que ha utilizado el poder atómico sobre una población civil. Valiente orgullo, valiente orgullo. 1958, Arturo Frondizi crea por decreto yacimientos carboníferos fiscales. 1959, Arturo Frondizi gana las elecciones gracias a la proscripción del Partido Peronista y declara ilegal al Partido Comunista. En 1962, les quería comentar, Arturo Frondizi creó el desarrollismo. Lean en Economía el desarrollismo, los puntales los dio Arturo Frondizi y Frigerio, Rogelio Frigerio. 1962, Jamaica se independiza del Imperio Británico. En 1964, en Nevada, un profesor de geografía, escuchen, presten atención, un profesor de geografía estadounidense llamado Donald Kirby corta para propósitos de investigación el pino longevo Prometeo, que con poco más de 5.000 años de edad fue el organismo vivo más antiguo de la Tierra. Lo llamaban árbol Matusalén. Lo destruyó. En 1982, en Bolivia, se instaura la democracia al asumir Hernán Siles Suazo la presidencia de la República. 1985, Víctor Paz Estenssoro toma posición como presidente de Bolivia. En 1993, Gonzalo Sánchez de Lozada asume la presidencia de Bolivia por primera vez. En 1997, el general Hugo Banzer asume la presidencia de Bolivia por segunda y última vez. En 2002, Sánchez de Lozada asume la presidencia por segunda y última vez. En 2011... disturbios en Londres tras el fallecimiento de Mark Dugan, un joven de 29 años, padre de 4 hijos de raza negra, que murió por disparos de la Policía Metropolitana de Londres. Hoy, 6 de agosto, se celebra el Día de la Enseñanza Agropecuaria. Es el Día de la Independencia de Bolivia. Es también el Día, en Colombia, de las fundaciones de Bogotá y Turija. En El Salvador son las fiestas patronales de San Salvador y El Salvador. En Jamaica, Día de la Independencia. México, fiestas patronales en Ocotepec y Malinalco. Día de la Independencia, entonces, en Jamaica y Bolivia. Fin de la efemérides. Y ahora vamos a un relato que tiene que ver con lo que les acabo de decir. Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow is you. Remember, I'll always be true. And then while I'm away, I'll write home every day and I'll send all my love to you. I'll pretend that I'm kissing. Sadako Sasaki solo tenía 2 años de vida cuando la bomba atómica cayó en su ciudad, Hiroshima, y 9 años después se le detectó leucemia, una enfermedad causada por la irradiación de la bomba. Cuando estaba en el hospital, una amiga suya le trajo una grulla de papel y le contó que una antigua leyenda japonesa aseguraba que la grulla vive 1000 años y que si una persona enferma hace 1000 grullas de papel, los dioses le concederán su deseo de mejorarse. Sadako se puso a hacer grullas de papel con mucho entusiasmo. Sin embargo, falleció en octubre de 1955 sin poder finalizar las 1000 grullas. Los amigos y compañeros de Sadako continuaron su misión e hicieron el resto para completar el número. Ahora en el Parque de la Paz, en Hiroshima, hay una estatua de una niña sosteniendo una grulla en sus brazos abiertos. Cada año gente de todo el mundo hace grullas de papel y las manda a Hiroshima. El 6 de agosto, Día de la Paz, los niños de la ciudad cuelgan las grullas en el monumento con la esperanza de transmitir este mensaje a todo el mundo. Este es nuestro llanto, esta es nuestra oración. Paz en el mundo. La grulla es símbolo de la paz en las culturas orientales. Pensamos que el hermoso cuento de Elsa Bornemann podría haber sido dedicado, in memoriam, a la niña Sadako. El origami es el arte de origen japonés, consistente en el plegado de papel para obtener figuras de forma variadas. En español se denomina papiroflexia. Y vamos a la historia del sabor Neman, mil grullas. Naomi Watami y Toshiro Ueda creían que el mundo era nuevo, como todos los chicos, porque ellos eran nuevos en el mundo, también como todos los chicos. Pero el mundo era ya muy viejo entonces. En el año 1945, y otra vez en guerra, Naomi y Toshiro no entendían muy bien qué era lo que estaba pasando. Desde que ambos recordaban sus pequeñas vidas en la ciudad japonesa de Hiroshima, se habían desarrollado del mismo modo, en un clima de sobresaltos, entre adultos callados, tristes, compartiendo con ellos los escasos granos de arroz que flotaban en una sopa diaria y el miedo que apretaba las reuniones familiares de cada anochecer en torno a la noticia de la radio. Sin embargo, creían que el mundo era nuevo y esperaban ansiosos cada día para descubrirlo. Ah, y también se estaban descubriendo uno al otro. Se contemplaban de reojo durante la caminata hacia la escuela cuando suponían que sus miradas levantaban murallas y nadie más que ellos podían transitar ese imaginario senderito. De ojos a ojos. Apenas se habían intercambiado algunas frases. El afecto de los dos no buscaba las palabras, estaban tan acostumbrados al silencio. Pero Naomi sabía que quería a ese muchachito delgado, que más de una vez se quedaba sin almorzar por darle a ella la ración de batatas que había traído de su casa. «No tengo hambre», le mentía Toshiro, cuando veía que la niña apenas si tenía dos o tres galletas para pasar el mediodía. «Te dejo mi vianda». Y se iba a corretear con los compañeros hasta la hora de regreso a las aulas, para que Naomi no tuviera vergüenza de devorar la ración. Naomi poblaba el corazón de Toshiro, se le anudaban en los sueños con sus largas trenzas negras, le hacía tener ganas de crecer de golpe para poder casarse con ella, para tener una familia, para ese futuro que daba tan lejos aún. El futuro inmediato de aquella primavera de 1945 fue el verano, que llegó puntualmente el 21 de junio y anunció las vacaciones escolares, y con la misma intensidad con que otras veces se habían esperado sus soleadas mañanas, ese año los ensombreció a los dos. Ni Naomi ni Toshiro deseaban que empezara. Su comienzo significaba que tendrían que dejar de verse durante un mes y medio inacabable. A pesar de que sus casas no quedaban demasiado lejos, sus familias no se conocían, no se trataban. Ni siquiera tenía entonces la posibilidad de encontrarse en alguna visita. Había que esperar pacientemente la reanudación de las clases. Acabó junio y Toshiro arrancó contento la hoja del almanaque. Se fue julio y Naomi arrancó contenta la hoja del almanaque. Y aunque no lo supieran, por fin llegó agosto, pensaron los dos al mismo tiempo. Fue justamente el primero de ese mes cuando Toshiro viajó junto a sus padres hacia la aldea de Miyajima. Iban a pasar una semana en Miyajima, donde vivían los abuelos, dos ceramistas que veían apilarse vasija tras vasija en todos los rincones del local. No vendían nada. No obstante, sus viejas manos seguían modelando la arcilla con la misma dedicación de otros tiempos. Para cuando termine la guerra, decía el abuelo. Todo acaba algún día, comentaba la abuela por lo bajo. Y Toshiro sentía que la paz debía ser algo muy bueno, muy hermoso, porque los ojos de su madre parecían aclararse fugazmente cada vez que se referían al fin de la guerra, tal como a él se le aclaraban los suyos cuando recordaba a Naomi. Y Naomi, el primero de agosto, se despertó inquieta. Acababa de soñar que caminaba sobre la nieve, sola, descalza, ni casas, ni árboles a su alrededor. Un desierto helado y ella atravesándolo. Abandonó el tatami, se deslizó de puntillas entre sus dormidos hermanos y abrió la ventana de la habitación. ¡Qué alivio! Una cálida madrugada le rozó las mejillas. Ella le devolvió un suspiro. El 2 y el 3 de agosto escribió trabajosamente sus primeros haikus. Lento se apaga el verano. enciendo lámpara y sonrisas. Pronto florecerán los crisantemos. Espera, corazón, espera. Después achicó en rollitos ambos papeles y los guardó dentro de una cajita de laca en la que escondía sus pequeños tesoros de la curiosidad de sus hermanos. El 4 y el 5 de agosto se la pasó ayudando a su madre y a las tías. Era tanta la ropa para remendar. Sin embargo, esa tarea no le disgustaba. Naomi siempre sabía hallar el modo de convertir en un juego entretenido lo que acaso resultaba aburridísimo para otras nenas. Cuando cosía, por ejemplo, imaginaba que cada 222 puntadas podía sujetar un deseo para que se cumpliese. La aguja iba y venía laboriosa, así quedó en el pantalón de su hermano menor el ruego de que finalizara enseguida esa espantosa guerra, y en los puños de la camisa del padre el pedido de que Toshiro no la olvidara nunca. Ambos deseos se cumplieron, pero el mundo tenía sus propios planes. 8 de la mañana del 6 de agosto en el cielo de Hiroshima. Ahora Toshiro pesca en la isla mientras se pregunta ¿qué estará haciendo Naomi? En el mismo momento, un avión enemigo sobrevuela el cielo de Hiroshima. En el avión, hombres blancos que pulsan botones y la bomba atómica surca por primera vez un cielo. El cielo de Hiroshima. Un repentino resplandor ilumina extrañamente la ciudad. En ella, una mamá amamanta a su hijo por última vez. Dos viejos trenzan bambúes por última vez. Una docena de chicos canturrea don gurí, coro, coro, don gurí, coro, coro, por última vez. Cientos de mujeres repiten sus gestos habituales por última vez. Miles de hombres piensan en mañana por última vez. Naomi sale para hacer unos mandados. Silenciosa explota la bomba, hierven de repente las aguas del río y medio millón de japoneses, medio millón de seres humanos se desintegran esa mañana y con ellos desaparecen edificios, árboles, calles, animales, puentes y el pasado de Hiroshima. Ya ninguno de los sobrevivientes podrán volver a relajarse en el mismo espejo, ni abrir nuevamente la puerta de su casa, ni retomar ningún camino querido. Nadie será ya quien era. Hiroshima, arrasada por un hongo atómico. Hiroshima es el sol. Ese 6 de agosto de 1945. Un sol estallando. En diciembre logró Toshiro averiguar dónde estaba Naomi. Y que aún estaba viva, ¡Dios! Ella y su familia internados en el hospital ubicado en una localidad próxima a Hiroshima. Como tantos otros cientos de miles que también habían sobrevivido al horror, aunque el horror estuviera ahora instalado dentro de ellos, dentro de su misma sangre. Y hacia ese hospital marchó Toshiro una mañana. El invierno se insinuaba ya en el aire y el muchacho no sabía si era frío exterior o su pensamiento lo que le hacía tiritar. Naomi se hallaba en una cama situada a la ventana, de cara al techo. Ya no tenía sus trenzas, apenas una tenue pelucita oscura. Sobre su mesa de luz, unas cuantas grullas de papel desparramadas. «Voy a morirme, Toshiro», susurró. No bien su amigo se paró en silencio al lado de su cama. Nunca llegaré a plegar las mil grullas que me hacen falta. Mil grullas, o senbasuru, como se dice en japonés. Con el corazón encogido, Toshiro contó lo que se hallaban dispersas sobre la mesita. Solo 20. Después las juntó cuidadosamente antes de guardarlas en un bolsillo de la chaqueta. «Te vas a curar, Naomi», le dijo entonces, pero su amiga no le oía ya. Se había quedado dormida. El muchachito salió del hospital bebiéndose las lágrimas. Ni la madre, ni el padre, ni los tíos de Toshiro, en cuya casa se encontraban temporalmente alojados, entendieron aquella noche el porqué de la misteriosa desaparición de casi todos los papeles que había en la casa. hojas de diario, pedazos de papel para envolver, viejos cuadernos, hasta algunos libros parecían haberse esfumado mágicamente. Pero ya era tarde para preguntar. Todos los mayores se durmieron sorprendidos. En la habitación que compartía con sus primos, Toshiro velaba entre las sombras. Esperó hasta que tuvo la certeza de que nadie más que él continuaba despierto. Entonces se incorporó con sigilo, abrió el armario donde se solían acomodar las mantas. Mordiéndose la punta de la lengua, extrajo la pila de papeles que había recolectado en secreto y volvió a su lecho. La tijera la llevaba oculta entre sus ropas. Y así, en el silencio y la oscuridad de aquellas horas, Toshiro recortó primero 980 cuadraditos y luego los plegó uno por uno hasta completar las 1000 grullas que ansiaba Naomi, tras sumarle las que ella misma había hecho. Ya amanecía. El muchacho se encontraba pasando hilos a través de las siluetas de papel. Separó en grupos de 10 las frágiles grullas del milagro y las aprestó para que imitaran el vuelo, suspendidas como estaban de un leve hilo de coser, una encima de la otra. Con los dedos raspados y el corazón temblando, Toshiro colocó las 100 tiras de su furoshiki y partió rumbo al hospital antes de que su familia se despertara. Por esa única vez tomó sin pedir permiso la bicicleta de sus primos. No había tiempo que perder, imposible recorrer a pie como el día anterior los kilómetros que lo separaban del hospital. La vida de Naomi dependía de esas grullas. «Prohibidas las visitas a esta hora», le dijo una enfermera impidiéndole el acceso. Toshiro insistió, «solo quiero colgar estas grullas sobre su lecho, por favor». Ningún gesto denunció la emoción de la enfermera cuando el chico le mostró las avecitas de papel. Con la misma aparentemente impasibilidad con que momentos antes le había cerrado el paso, se hizo a un lado y le permitió entrar. «Pero 5 minutos, ¿eh?». Naomi dormía. Tratando de no hacer el mínimo ruido, Toshiro puso una silla sobre la mesa de luz y luego se subió. Tuvo que estirarse a más no poder para alcanzar el cielo raso, pero lo alcanzó. Y en un rato estaban las 1000 grullas pendiendo del techo, los 100 hilos entrelazados, firmemente sujetos con alfileres. Fue al bajarse de su improvisada escalera cuando advirtió que Naomi lo estaba observando. Tenía la cabecita echada hacia un lado y una sonrisa en los ojos. «Son hermosas, Toshikan. Gracias. Hay un millar. Son tuyas, Naomi, tuyas». Y el muchacho abandonó la sala sin darse vuelta. En la luminosidad del mediodía que ahora ocupaba todo el recinto, 1000 grullas empezaron a balancearse impulsadas por el viento que la enfermera dejó colar. Al entreabrir por unos instantes la ventana, los ojos de Naomi seguían sonriendo. La niña murió al día siguiente. Un ángel a la intemperie frente a la impiedad de los adultos. ¿Cómo podrían 1000 frágiles avecitas de papel vencer el horror instalado en su sangre? Pasaron los años. Estamos en febrero de 1976. Toshiro Ueda cumplió 42 años y vive en Inglaterra. Se casó. Tiene 3 hijos y es gerente de sucursal de un banco establecido en Londres. Serio, poco comunicativo. Ninguno de sus empleados se atreve a preguntarle por qué, entre el aluvión de papeles con importantes informes y mensajes telegráficos que habitualmente se juntan sobre su escritorio, siempre se encuentran algunas grullas de origami dispersas al azar. Grullas seguramente hechas por él, pero en algún momento en que nadie consigue sorprenderlo. Grullas desplegando alas en las que se descubren las cifras de las máquinas de calcular. Grullas y más grullas. Y los empleados comentan divertidos que el gerente debe de creer en aquella superstición japonesa. «Algún día completará las 1000», cuchicheaban entre risas. «¿Se animará entonces a colgarlas sobre su escritorio?». Ninguno sospechaba siquiera la entrañable relación que esas grullas tienen con la pérdida de Hiroshima de su niñez y con su perdido amor primero. A la vuelta, para acompañarte en el regreso a casa y que te sientas entre amigos. A la vuelta, Radionauta 106.3. Y escúchanos también por internet. www.radionauta.com.ar. Hola, ¿qué tal, Marta? Bueno, un saludo grande para toda la mesa. Finalmente, como dijimos el otro día, arrancó la Superliga, el campeonato de primera división para los equipos. Pasó el receso académico, el descanso que han tenido muchos de ellos, la preparación, más que la otra semana ya habían comenzado los octavos de final de la Sudamericana para los equipos argentinos y también de la Libertadores. Tal es el caso que el fin de semana apareció el campeonato de primera división con su primera fecha, donde por ahora los punteros, en cuanto esto tiene que ver con aquellos que han ganado sus partidos de la primera fecha, como Newell's, San Lorenzo, Central, Arsenal, Estudiantes de La Plata, Independiente, Patronato y Talleres de Córdoba fueron los equipos que consiguieron los 3 puntos en cada uno de sus partidos. No pudo ser Racing en la presentación. El último campeón empató 0-0 con Unión. Tampoco pudo River el día sábado. Perdía 1-0, pero en el final Carrascal lo pudo igualar 1-1. Pero finalmente no pudo ganar River, que prepara el partido de esta noche que va a jugar frente al conjunto de Cruzeiro en Belo Horizonte por la definición de los octavos de final de la Libertadores y algunas situaciones de los arbitrajes que se dio en la primera fecha, pero esto será para analizar más adelante. Lo cierto es que, como les venía mencionando, también lo que ha pasado es que esta semana tenemos Libertadores con la presentación de la vuelta de los equipos, se cierra la llave de octavos de final, van a acceder a cuartos algunos equipos, esperemos que sean argentinos, va a jugar en el día de hoy River frente a Cruzeiro la vuelta, en la ida empataron 0-0 en el Monumental. El día miércoles lo va a estar haciendo San Lorenzo de Almagro en Paraguay frente a Cerro Porteño, ese partido se va a jugar el martes 19-15. También en la ida, en el gasómetro, habían igualado 0-0, por eso se define en el Paraguay. Por otro lado, también el otro partido será el de Boca. Boca va a estar jugando el día jueves el encuentro para definir lo que serán la llave de los octavos de final. El partido va a ser frente al conjunto de Paranaense. Este encuentro se va a jugar en la Bombonera de Buenos Aires a partir de las 21:30. Y por último queda el otro encuentro de equipos argentinos, pero esta vez tiene que ver con la Sudamericana. Será la vuelta del partido que jugaron el otro día, donde Independiente en Avellaneda le había ganado por 1-0 a la Universidad Católica de Ecuador. Finalmente el jueves va a estar jugando Independiente y ya nos estaremos preparando para lo que será un fin de semana donde comenzará la segunda fecha del campeonato de primera división, que tendrá el día viernes a Huracán y a Colón. El sábado estarán jugando Aldo Civi de Mar del Plata frente a Argentino. Central lo hará contra Talleres de Córdoba. Central Córdoba de Santiago del Estero enfrentará a Atlético Tucumán. Vélez va a recibir a Racing en uno de los partidos importantes del día sábado por la noche. El domingo estarán jugando Unión frente a Defensa y Justicia. Gimnasia de La Plata lo hará frente al otro equipo, San Lorenzo de Almagro. Banfield de local va a recibir a Estudiantes de La Plata. River en el Monumental jugará frente a Lanús. Y Boca deberá ir a Paraná para enfrentar a Patronato el día domingo a la hora 20. Para el lunes se cerrará esa segunda fecha del campeonato de primera división con el encuentro que van a jugar en Mendoza, Godoy Cruz, Arsenal, y el último encuentro será 21:10 en Avellaneda, el partido de Independiente y Newell's. No hay mucho para remarcar respecto a lo que pasó en la primera fecha porque los equipos recién se empiezan a conocer, muchos jugadores todavía que han llegado a reforzar los equipos, algunos de ellos debutaron y otros no, entonces será para ir evaluando a medida que avance con la fecha. Lo cierto es que después de la segunda fecha nos aproximamos a las elecciones de las PASO, entonces seguramente también haya un parate ahí, y después de Copa Argentina lo que pasó el día sábado fue el triunfo finalmente y la sorpresa de Real Pilar, que por Copa Argentina eliminó a Belgrano, Belgrano que perdió la categoría la última temporada en primera división y esta vez jugará la B Nacional que va a comenzar recién después de el 15 de agosto, ahí se iniciará la B Nacional y en los próximos días se va a hacer el sorteo de las fechas del fixture finalmente de todos los partidos que se van a jugar, equipos de la Primera Nacional, así se va a jugar porque finalmente no se llama más B Nacional, se cambió el nombre, pero todavía no ha comenzado el torneo. Así es el panorama, fútbol para la semana de equipos argentinos en la Libertadores y Sudamericana, y segunda fecha que comenzará a partir del próximo viernes, continuará el sábado, domingo y se cerrará el lunes. Les mando un gran abrazo. Radionauta.com.ar FM 106.3. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Porque el derecho a decidir no tiene que estar justificado. Porque decidir jamás puede ser un delito. Porque ser persona con capacidad de gestar no debe ser una condición médica. Contás con nosotros. Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Talleres en el Olga Vázquez. Tela, entrenamiento funcional, autodefensa, yoga, percusión, gaita colombiana, guitarra, acrobacia de piso, samba brasilero, taller de la voz, swing, lindy hop, danza afro, tango, crochet. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60 entre 10 y 11. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radio Nauta FM 106.3. Radionauta.com.ar. Hola, Pablo. Hola, Kaki, ¿cómo va? ¿Cómo estás, mi amor? Bien, ¿cómo está toda la con un montón de cosas para decir. Claro, no sé. Yo tengo la mano en una mano el celular y en la otra la agenda. Esta vez lo anoté y me acordé de traerla. ¿No te acordaste bueno. de traerla? Sí, esta vez sí. Esa es la noticia, me acordé. Martita, bueno, acá te cuento, por si la gente que nos escucha no puede mirar para arriba, que hay una luna espectacular. Poquito menos de la mitad se ven estrellas, está oscureciendo. ¡Ay, hoy qué lindo! ¡Qué romántico! Pre-primaveral, la verdad es que, bueno, la mejor noticia del día es el tiempo. Es esa. Se ve el horizonte ahí bien anaranjadito, así que bueno, bien limpio el cielo. Y bueno, muchísimas cosas para conversar en esta columna que llamamos Pensaba Hablar. Marta, ¿pensaba hablar de qué cosa vamos a hablar? De las PASO, pero bueno, tenemos tantas cosas para hablar antes que, bueno, el Pensaba Hablar es mejor que nunca. Entre otras cosas, hacemos rapidito, vos me vas pinchando. Pinchando. A mí, ¿sabés qué? La cuestión esa del Brexit. Sí. ¿Qué pasa con el Reino Unido? ¿Quiere separarse decididamente? Sí, son delirios de grandeza. Ah, delirios que como siempre tuvo. Exacto, pero bueno, las empresas se le están empezando a rajar, está empezando a complicarse, ahora tienen un Trump propio, bastante mentiroso, bastante payaso, sí. Eso que charlábamos más temprano, que bueno, promete cosas. Bueno, el tema es que la tiene muy complicada con el Parlamento y No es una salida, va a ser una salida traumática. Va a ser traumático. Y va a ser muy muy complicado. Realmente además, no se olvida de Irlanda, bueno, qué sé yo. Sí, además los problemas internos. Pero bueno, no creo que esté a la altura de las circunstancias para abrirse de la... No es el momento. Bueno, pase lo que pase, bueno, acordate que tienen un respaldo que son todo el oro que le mandamos, así que de última sacan de ahí. Todo el oro que le mandó Macri. El único país con el que tenemos un conflicto geopolítico le mandó las reservas en oro del Banco Central, a que las cuiden ellos. Una cosa maravillosa de las tantas que pasaron en estos años. Eso me marea, me descompone. Sí. No lo entiendo, además. No sé si eso, los 190 mil millones de dólares de deuda que tenemos, los 133 mil que se fueron, además, que entraron y salieron. Y viste cuando se decía hace unos años que los chorros entran por una puerta y salen por la otra. Bueno, acá tenemos los dólares que entran por una puerta y salen por la otra. Dan la vueltita, bicicleta, y salen. 133 mil se fueron de los, digamos, y en relación con los, no es exactamente lo mismo, pero con los 190.000 que se sumaron de deuda externa cuando veníamos de un proceso de desendeudamiento. Bueno, esta es la situación, montones de números negativos que decimos, la vuelta a dos cifras en la desocupación, aumento de pobreza, aumento de... Los problemas de Hong Kong, China enfrentada. Leí sí, también, que sí, China... Las guerras económicas entre Estados Unidos y China también nos perjudican. En 2040 pretende China ser el adalid económico del mundo. Es lo más probable que lo logre, porque es el que viene subiendo la cuesta y con lo que ello implica, pero Estados Unidos viene aguantando ahí las tocas. Yo hacía los gestos con las manos a unos alumnos, ¿no? Uno está sosteniendo todo para seguir siendo el líder mundial y el otro viene a paso redoblado para quitarle el puesto. Veremos que no nos afecte. De por sí, cimbronazo, estas movidas para nada casuales de Trump, que es muy hábil, debemos decirlo, de hablar duramente de China, decir que manipulaban las divisas, etcétera, bueno, produjo un retraimiento del yuan, ¿sí?, de la moneda china, que afectó obviamente a nosotros. Exacto, sí. Todo nos afecta, todo lo que pasa. Si la migran también nos va a afectar. Todo nos afecta, sí. Pero bueno, hizo caer la bolsa bastante, subió el riesgo país, había pasado los 900 puntos ayer, hoy se calmó un poco todo. Y el trato con los extranjeros sigue pésimo como siempre. Exacto, tenemos, bueno, y con respecto a lo que tiene que ver con el comercio exterior, seguimos con aumento de las importaciones, y ya sabemos eso en qué redunda, en ninguna otra cosa que no sea pérdida de puestos de trabajo, empresas que se van, empresas que se mudan o que se achican. Bueno, en algunos números, Marta, más de 19.000 empresas cerraron en el desgobierno de Macri, más de 19.000 empresas. Hablamos de tamaños diversos, así que estamos hablando de 100, 200, 300 trabajadores. Recién leía en el sitio de Radionauta mismo, otra empresa alimenticia que dejaba 100 personas en la calle. Eso ya es como algo habitual, es como si hubiera descuentos en una zapatería, ¿no? De despidos acá, despidos allá, es algo que estamos lamentablemente habituados a leer. Y empresas, bueno, las empresas de calzado, con todas las promesas que se habían hecho para el sector de zapatos, que se ponía como ejemplo de... Que además de que hacíamos, cuando yo era chica, éramos campeones en hacer buen calzado, como claro, que la gente venía de otros países. Exacto. A comprar zapatos acá, zapatos y carteras, el cuero era una delicia, lo hacían. Exactamente, en pocas palabras y haciendo un sin haber hecho un estudio previo, pero tenemos la horma italiana con toda la tradición italiana, la manufactura italiana, exactamente. Sí. Exacto, así que bueno, ese calzado como el de juguetes y muchos otros están en... Y también el de zapatillas, empresas chicas y empresas grandes, Puma, Adidas, que han cerrado varias fábricas y deciden importar directamente. Claro. ¿Sí? Porque les conviene por los costos. Y bueno, por esto que decimos siempre, que se apuesta a que la plata genere plata y no trabajo. Es mucho menos riesgoso, obviamente, y las tasas elevadísimas permiten eso, ¿no? O fomentan, mejor dicho, eso, ¿no? Que se haga que se haga bicicleta financiera y no inversión productiva, que es a lo que se apunta con la idea de un cambio de gobierno. Entre otras cosas, las LELIQ fueron subidas hoy en la tasa, un porcentual que no llegó a punto, que digamos, escapan un poco a lo que uno puede entender sobre eso, pero son movidas del Banco Central para que no se vayan los inversores entre comillas, ¿no? Hablamos de especuladores, no se vayan a los dólares, que mantengan el interés en, a otro peso, sí, en sí. los pesos y no a dólares, porque es lo que pasa cuando hay mucha demanda de dólares, sube. Por eso la subida de estos últimos días. Sí, que está en 47. Escapó la tortuga. Claro, esa, escapó claro. la tortuga de 44, esa primavera. Sí, se disparó bastante. De un claro. dólar bastante estable. Sí. Bueno, en la semana también hubo aumento de las naftas, que siguen diciendo que en realidad está 10% abajo atrasada, de lo que tiene que estar. Exacto, atrasada un 10%, así que en algún momento va a andar. Escuche eso, sí. Siempre. Siempre históricamente ha sido más o menos el litro de nafta super un dólar, así que estaría por ahí. Recordemos siempre este fenómeno, que estaría bueno que algún economista o alguien del sector nos pueda arrojar un poco de luz. Marta, que vos vas fuera de Capital de Gran Buenos Aires y la nafta sale un 10 o un 15% más, ¿sí? Sí. De cualquiera de las marcas. Sí. Por ejemplo, en la costa estaba 48 el litro de nafta hace unos días, cuando en Capital estaba 43 y pico, y en provincia, en La Plata, 44 y pico. Y ahí, siempre un poco más. En algún momento en La Plata salía lo mismo que en Capital, y era más caro en Gran Buenos Aires. Ahora en Gran Buenos Aires y Capital no hay diferencia, y en La Plata sale un poquito más. Pero, por ejemplo, vos salís a la autovía, y la primera YPF que tenés apenas subís en Echeverry, ya ahí la nafta sale más. No recuerdo si exactamente lo mismo que en la costa, pero el resto de la autovía y en cualquier ciudad de la costa, la nafta está hoy por hoy 48 pesos el litro, cuando acá está 44 y pico todavía. ¿Qué dices? Siempre hablando siempre de YPF, el resto siempre un poquitito por arriba, llegando a 40 y a 49, sí, y en el caso de Shell pasando los 50 a muchos lados. Que ya eso estaría por arriba del dólar, ¿no? De un dólar. Pero bueno, no, así estamos, Marta. Y con la leche también, rondando el dólar por litro, que es bastante más alto que en otros países, incluso países productores de leche como el nuestro, como para comparar, que la tienen en unos 70 centavos de dólar, acá está muy por encima de eso, llegando al dólar. Pablo, en los discursos de la sí. rural parecían muy optimistas y con un Exacto. campo con esperanzas. Y con la esperanza de que le saquen totalmente las retenciones y que... no tengan que hacer ningún tipo de aporte. Y apuntaban a los cereales, al trigo, al maíz. Claro, sí, a lo de siempre. A las y a la cosechas. Leche. Siempre que aplaudieron al presidente en la rural no fue mal a todos, ¿no? Siempre fue así. Es verdad. Siempre ha sido así, porque no representa... No sé si escaba lo que miércoles, pero sí. No representa el interés de las mayorías, claramente. No. Digamos, párrafo aparte para los rebencazos a los veganos y bueno, toda esa movida que se dio, que bueno, lamentable. Decíamos, ¿no? No eran los patrones los que estaban ahí pegando, sino los peones que salieron ahí a correr a la gente que estaba haciendo reclamo. Igual Greenpeace le clavó dos cartelitos al presidente de la rural atrás diciendo que la tala de bosques era un crimen o algo de eso, la destrucción de bosques era un crimen, y fueron muy inteligentes, los tenían preparados detrás de este hombre cuando empezó a hablar y lo transmitía. Y se lo pusieron. La cadena nacional de TN, que es la que transmite todas estas cosas, se llegaban a ver y después corrieron ahí los patobicas a sacarlo. Bueno, Marta, tenemos tantas cosas para hablar que vos me irás cortando, pero bueno, todo nos va llevando a lo que ocurra en las próximas semanas y sobre todo a partir de este domingo, que ya tenemos las PASO, sí, unas PASO con mucha... turbulencia, con mucho movimiento, mucha movilización, mucha militancia de distintas fuerzas políticas y militancia paga en el caso de las mesitas de Cambiemos, que aparecieron todas ahí a último momento, ploteadas, llenas de globos, sombrillas, que no sé, estaría bueno aunque sea en el verano le saquen el logo y las regalen o algo de eso, porque bueno, eran todas sillitas impecables, claramente... No hablamos de militantes, sino que hablamos de espacios pagos, ¿sí? También se habla, entre otras tantas cosas, de que han aparecido boletas del Frente de Todos con que omiten el número en las boletas para que son que las impugnen. Claro, son truchas que quieren colocarlas. Y van a aparecer. Claro, tienen que tener mucho cuidado. Y entre otras cosas, el gobierno salió, se supo ayer, a la casa de votos, el voto de la familia militar, digamos que se calcula por encima del 1,000,000 de personas entre los 70,000 agentes de fuerza de seguridad que hay en este momento en actividad y, bueno, todos los familiares, ¿no?, y allegados. La decisión del Ministerio de Seguridad fue la de que los policías y gendarmes, de las distintas fuerzas de seguridad que estén... No sabía eso, escuchando atentamente. Bueno, ¿que estén qué? Históricamente, ¿qué pasó? La fuerza de seguridad que custodia las escuelas y las mesas de votación estaban, lógicamente, fuera de su lugar de votación y de su hogar, entonces no podían hacerlo. Con la excusa de que hubo algún caso de policías que votaron ahí y en donde debían votar, cosa bastante poco probable, porque a qué hora fueron del servicio y autorizados por quién para ir a votar a su lugar. Bueno, lo que se hizo fue darle efectividad a una resolución que permite que las fuerzas de seguridad voten, lo que se llama voto comando, le llaman, ¿sí? Van a poder, van a tener un padrón especial y van a estar empadronados en el lugar en el que estén designados para trabajar el día de las elecciones. Bueno, eso está bien. Lo que pasa es que es un voto que sabemos que se lo estaba perdiendo el gobierno y que va a ir. Recordemos, las fuerzas de seguridad están bastante de acuerdo con el gobierno, han conseguido... Sí, hay mejoras, en la infraestructura y mejoras también en los sueldos. Lo que debería haber para educación fue para la seguridad, que en todo caso tiene que ir para todo el que trabaje, pero lo que debería haber, que son escuelas más seguras, donde no exploten las estufas, no se pase frío, ni calor, ni lluvias, ni nada... y sueldos mejor pagos para docentes, bueno, ocurre sí con las fuerzas de seguridad, que obviamente van a responder de manera favorable al gobierno. Así que ahí se estima que por lo menos unos 52,000 votos, no cada uno vota quien quiere, ¿no?, pero unos 52,000 votos que no estaban contados podrían ir directamente al gobierno. Por lo menos van a sumarse en la votación y todos el rebote en la familia militar, como se le dice, probablemente en apoyo al gobierno. Obviamente que es algo bastante calculado, ¿no?, la medida de que puedan votarlos quienes, lo más probable es que los voten ellos. Bueno, hay algunas otras cosas. Marta, vos me vas apurando, ¿no? Estoy tan pasmada, tan decepcionada. Bueno, se va haciendo la hora. Sí. Martita, sí, se especula con una nueva devaluación similar a la del año pasado, no en los montos quizás, pero sí una escalada del dólar en este último tiempo de este gobierno, que esperemos que sea el primero y último. Así que bueno, un nuevo deterioro para los sueldos, ¿sí? Se está hablando de subir el dólar de manera acelerada en los próximos días y semanas, y lo más probable después de las elecciones, ¿sí?, cuando ya no haya que cubrir las apariencias y disimular demasiado. Hay muchos intereses, recordemos, con todo este sistema especulativo que se hizo, y bueno, el dólar alto, la liquidación del campo, que no tiene ahora obligación de liquidar, pero bueno, que le va a convenir exportar con un dólar alto, impulsando esto. Claro. ¿Sí? La inflación desde febrero del año pasado, es decir, desde hace un año y medio que no baja del 2%, la de julio también superó el 2%, y bien hubo una desaceleración lógica porque se había disparado un montón, eso no hace que sea baja, y seguimos siempre por encima y duplicando y en algunos casos un poco más la inflación que tenía el gobierno anterior, que era una de las cosas que se le achacaban. Más allá de los cambios en el INDEC y las mediciones nuevas que se hicieron, recordemos que hubo un apagón de 6 meses del INDEC que no midió y no entregó información durante 2016. Para nada. Se cambiaron un montón de indicadores, sacaron un montón de indicadores para que diera mejores números de pobreza, de desocupación, para que dieran mal los números anteriores. Bueno, redondeando, Marta, las LELIC, entonces ahora... vos que tenés tantos millones en LELIC, te va a convenir porque las cosas están mejor. Pero bueno, se especula con que el dólar pegue unas disparadas hacia arriba y bueno, se deterioren más los sueldos. El martes que viene va a ser con un suspenso total, Pablín. Sí, esperemos que no haya la payasada que se hizo en las PASO 2017, de no contarlos, de sumar los votos hasta que Cristina alcanzaba a Bullrich y ahí cortar la votación. No. Bueno, lo último, Martita, dos encuestas, pocas de las presenciales, de la del encuestador que le pregunta a alguien cara a cara, porque la mayoría se están haciendo telefónicas y eso deja fuera a sectores muy humildes que ya no usan teléfono fijo, que no lo pueden pagar o que no lo tienen por cuestiones de los cambios que hubo. Más allá de que eso se corrige matemáticamente después, bueno, es muy complicado. En este caso, las dos encuestas se dan arriba a la fórmula FF, por encima de Macri y Pinchetto, en una 9% arriba, 42 a 43, y la otra un poco más cercana, unos 6 puntos, algo así de 41 a 35. ¿Sí? Por eso todos estos manotazos al lado del gobierno, porque no hay encuestas de las confiables, más allá de que los que están comprometidos directamente con uno y otro tienen orden de no publicar los resultados para no afectar la imagen de uno y otro. Las encuestas serias y grandes están dando una preferencia no ajustada, bastante marcada, de varios puntos, pero bueno, que no alcanzaría para que no hubiera segunda vuelta en octubre. Pero en todos los casos, las encuestas serias están dando ganadora a la fórmula Fernández-Fernández. Nos vamos a quedar con eso, Marta. Querido, mi amor, eso. Bueno, nos quedamos con eso. Abrazo. Bueno. Abrazo grande para toda grande. La audiencia, para vos. Hasta el martes. Un adiós. Beso. Que todo lo bueno te siga, te encuentre, te abrace y se quede contigo. Y que el resto pase de largo. Hasta el martes. A la vuelta, para acompañarte en el regreso a casa y que te sientas entre amigos. A la vuelta, Radionauta 106.3. Y escúchanos también por internet. www.radionauta.com.ar